entender. Me traiciona y te revela sin querer lo que hay debajo de mi piel. Cada nota que se escapa de mi voz, intentando llegar a tu corazón, haciendo tuya esta canción. Y es que todo se nubla si no estás, y cada gota entre los dos se vuelve un mar. Quédate a mi lado, estar sin ti me cuesta tanto. Sonreír, cambiaría todo en mi vida por cumplir tus sueños y hacerte feliz. Se me para el corazón con tu mirada, y tus caricias me roban el alma. Te vas y no me queda nada. Y es que todo se nubla si no estás, y cada gota entre los dos se vuelve un mar. Quédate a mi lado, estar sin ti me cuesta tanto. Otra noche sola sin poder dormir, pensando en que lo eres todo para mí. Quédate a mi lado, estar sin ti me cuesta tanto.